vuelve la ilusión, envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu blanca soñación me embriaga de emoción. Eres novia de la flor, eres el alba del amor. Con la palidez lunar, plateaste tu felicidad. Noche azul, las estrellas son joyas del vals. Y al danzar, 15 años girando al compás. Juventud, bella juventud, rinden hoy eterna la juventud. Estrellas son joyas del vals. Y al danzar, 15 años girando al compás. Juventud, bella juventud.